todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. No podemos empezar de otra manera hoy que saludando en primer lugar a las compañeras y compañeros de ATCS, por saludarlos y reconocerles su firmeza, su valentía, su lucha. Hasta ganas de agradecerles tenemos por todo lo que han hecho este último tiempo. Y en segundo lugar, por supuesto, ¿no?, a los compañeros que a lo largo y a lo ancho del país, en el marco del Montes, han mantenido esta lucha en la calle, con la gente, en la feria, en el barrio, que ha sido realmente muy importante, fundamental, diría yo. Y por supuesto que vamos a hablar de los hechos de ayer, pero queríamos comenzar hablando de un hecho que ha pasado desapercibido, que aparte muestra a las claras lo que podríamos llamar cierta debacle, no solo ideológica, sino incluso también moral de... Y no queremos meter a todo el mundo en la misma bolsa, pero de gran parte de la cúpula del progresismo. Esta semana se votó en el Parlamento la autorización para que tropas del Ejército Nacional, de las Fuerzas Armadas, no del Ejército, participen de unos ejercicios militares que, dirigidos por la flota del imperialismo yanqui en el Indo-Pacífico, se van a realizar, ¿verdad? Esto se hace debido a la prepotencia, a la arrogancia del imperialismo en esta zona del mundo donde está Japón, ¿verdad? En un momento que en Japón están conmemorando los hechos del 6 y el 9 de agosto de 1945, donde se arrasó dos localidades enormes, ¿no? Calculando más de 250.000 muertes casi instantáneas. Y en ese momento los yanquis hacen ejercicios marítimos en esa zona, ¿no?, en el Indo-Pacífico. Pero no es esto lo que nos indigna. Lo que nos indigna es que la participación de los militares uruguayos, el pedido de autorización, entra como suelen entrar de forma grave y urgente, sin informe, a la Comisión de Defensa del Senado, que creo que fue el Senado, donde se aprueban estas cosas. Y se da una mayoría casual del Frente Amplio en la comisión. Entonces, lejos de hacer lo que venían haciendo últimamente, de quejarse y de argumentar que no votaban eso porque y estaban exigiendo que llegaran con tiempo, que vinieran informados, que querían información, allí esto no se planteó nada y las mayorías circunstanciales del Frente Amplio habilitaron el pase grave y urgente de este tema al plenario, ¿verdad? Se podrá argumentar la cortesía parlamentaria, etcétera, pero ahí había una posibilidad real del Frente Amplio de decir: hasta acá llegamos, paramos esto, no tienen mayoría, es responsabilidad de ustedes que sus diputados nos vengan a la comisión, así que esto no pasa. Lejos de eso, habilitaron el pase al plenario, y en el plenario, cuando el diputado de Cabildo Abierto, informante, agradece a la bancada opositora por haber permitido este pase, se pide un cuarto intermedio por parte de la bancada del Frente Amplio, y a la vuelta no votan la autorización para que, supongo que es la Armada, participe de esta, de estos ejercicios militares de, dirigidos por los yanquis en esa zona del mundo, ¿verdad? Entonces, están bien con Dios y con el diablo, ¿verdad? Pretenden estar bien con los yanquis, pero darle una señal a la barra, ¿verdad? Intentar una señal de izquierda. No estamos votando. El Frente Amplio puede decir ahora que no está votando lo que sí votó durante 15 años, que es la autorización para la participación en estos ejercicios dirigidos por los comandos de Estados Unidos, ¿verdad? Pero cuando lo argumentan después dicen que es por las formas, no por el contenido, pero para su barra le pueden decir que no lo están votando. Esto a nosotros nos produce indignación, pero lo vamos a dejar por acá. Lo queríamos destacar, lo queríamos resaltar, porque entre un conjunto de hechos de la semana, que no los podemos abordar todos, cuesta a veces elegir, ¿verdad? La transformación de la currícula educativa de secundaria, temas importantes, pero bueno, se nos va rápido el tiempo siempre y pasemos al tema de la semana, ¿verdad? Al hecho de la semana, que la mesa representativa del PCNT ayer aprobó la propuesta de ATCS. Esto es un hecho realmente importante. Es muy bueno para el movimiento popular uruguayo, es muy bueno para esta lucha que vienen empujando el sindicato TCS y también el Mondes, en un resultado que se da en tercios, ¿verdad? 16-14-14. Estos hechos venían precedidos de algunas discusiones, ¿no? Que queríamos de alguna manera abordar, capaz que hay una síntesis en una columna del senador Sánchez del MPP. Entonces, las falacias, ¿no? los sofismas, los falsos argumentos que manejan. Asegura Sánchez, la necesidad de modificar la nueva ley es indiscutible. Senador Sánchez, la necesidad de modificar la ley vieja es indiscutible. La necesidad de modificar la ley del 1995 es indiscutible. La necesidad de eliminar la SAFAP es indiscutible. La necesidad de eliminar la ley que instaló el sistema mixto en este país es indiscutible. Eso para empezar. Una ley, o sea, se refiere a una ley, dice, una sobre la seguridad social no puede modificarse mediante una consulta popular según establece nuestra Constitución. Dice Sánchez que discutió 30 días con la militancia base del MPP y resolvieron democráticamente. Pero así no, Sánchez. Mintiéndole a los compañeros de base, no. Porque esto es mentira. Esto es falso y usted lo sabe, ¿verdad? Lo que no admite es referéndum cuando hay una ley, iniciativa del Poder Ejecutivo, pero sí plebiscito de reforma constitucional, ¿verdad? Y no es que la Constitución va a sustituir una ley, lo que va a obligar es a redactar una nueva ley. Eso es lo que va a pasar, que no es la Constitución la que va a definir el conjunto de la seguridad social. Lo que va a pasar es que en la Constitución se instalen ciertos principios que después obligará al Parlamento a redactar una nueva ley sin AFAP, sin lucro, solidaria, justa, integral, ¿verdad? Entonces, es mentira. Esto es una frase falsa que al parecer fue la que se difundió en todas las bases del MPP. Así, esto no es sobre la mentira, no es democracia. La democracia es cuando se dan discusiones informadas, ¿verdad? Y esto es muy importante. Una reforma constitucional es lo que se está planteando, ¿verdad? Que elimine la SAFAP, que elimine el lucro, ¿verdad? Lo que los va a obligar la Constitución justamente es a redactar una ley en que se contemplen los nuevos principios, si es que se corona con éxito, y en eso creemos que no van a existir la SAFAP, que la edad mínima jubilatoria sea 60 años y que el mínimo jubilatorio, la jubilación mínima, sea igual al salario mínimo nacional, ¿verdad? Y ahí póngale todo el diálogo que quieran, ¿verdad? Cuando tengan que redactar la nueva ley, póngale todo el diálogo diálogo que quieran, pero sobre esos principios, ¿verdad? Entonces, dice el senador Sánchez, textual, ¿verdad? Entendemos que una ley se deroga con otra ley. Falso, mentira, mentira. ¿Verdad? Una ley se puede derogar con un referéndum, ¿verdad? Pero aparte, cuando una ley se contrapone a la Constitución y pasa a ser inconstitucional, debe ser derogada en el Parlamento con otra ley. Entonces, lo que estamos diciendo nosotros es que, de ganar el plebiscito y de incorporarse estos tres elementos de principio de la seguridad social en la Constitución, los obligará entonces a eliminar esa ley con otra ley que deberá ser redactada. Nunca hemos dicho que la nueva ley 20.130, ¿verdad?, va a ser derogada por el plebiscito de reforma constitucional. Lo que va a pasar es que la Constitución incorporará estos principios de estatal pública sin fines de lucro, que no puedan estar las AFAP, ¿verdad?, ni públicas ni privadas, que no puede existir el ahorro individual, y que por eso los obligará después a los parlamentarios a redactar una nueva ley. Entonces, después hay otros, esto ya no es Sánchez, que hablan de las rigideces, ¿verdad? De no se pueden poner rigideces. Justamente lo que buscamos los trabajadores es que la Constitución imponga rigideces, entre comillas, porque ellos a los principios, a los que no tienen principios, a los principios les llaman rigideces. Bueno, nosotros queremos que la Constitución establezca como principio que el sistema tiene que ser estatal, tiene que ser público, tiene que ser sin fines de lucro, tiene que ser solidario, ¿verdad?, que no puede existir el ahorro individual, justo, integral y universal, ¿verdad? Entonces, sin AFAP, con una jubilación mínima de 60 años y con una jubilación, con una edad mínima de retiro de 60 años y un salario y una jubilación mínima igual al salario mínimo. Ayer, entonces, se votó en tercios en la mesa representativa. Y decía Lenin, que para nosotros, por supuesto, siempre es una referencia, decía: toda crisis, no es demasiado textual, pero toda crisis y todo viraje que se produzca en cualquier movimiento, decía Lenin, es particularmente interesante y útil, dice, porque pone de relieve de manera acusada y clara las tendencias fundamentales, ¿verdad? Entonces, ayer tuvo 16 votos la tendencia de los trabajadores del campo popular, de una seguridad social al servicio del campo popular y de la gente. Después hubo otra tendencia, ¿verdad?, los que siempre defendieron la presencia de las AFAP, más allá que dentro del movimiento obrero acepten de palabra que están en contra de las AFAP, pero que se expresó con la defensa de Astori, con la defensa de Enrique Rubio y de otros, ya en el 95, ¿verdad?, la defensa ultranza de las AFAP. Y después se manifestó la otra tendencia fundamental de los que quieren defender vergonzosamente a las AFAP, planteando la cosa en dos etapas, de que ahora hay que eliminar entonces la ley anterior del gobierno, como decía Sánchez, y que después, con un diálogo nacional donde van a estar las AFAP, donde va a estar el gran capital, que ellos paguen un poquito más, que los trabajadores paguen un poquito más y que el sistema financiero siga haciendo negocios con los trabajadores. Las tendencias están claras, ¿verdad?, de lo que está pasando dentro del movimiento obrero. Y bueno, ahora los intentos, y tenemos que irnos, los intentos de dilatar, que ya se están expresando, va a ser el planteo de que hay que negociar la papeleta, ¿verdad?, de que la papeleta no la conocen, de lo que se aprobó fueron algunos principios y que ahora hay que acordar la papeleta. Esto también es mentira. Ayer lo que se resolvió justamente son los tres puntos de ATCS, la papeleta de ATCS. Ahora lo que tienen que hacer, muchachos, porque a renglón seguido perdieron en la representativa, a renglón seguido ya quieren burlar esa resolución. Lo que hay que hacer ahora es ejecutar lo resuelto, firmar y presentar la papeleta lo antes posible y juntar lo antes posible. En cambio, compañeros, el 26 claramente está en esta pelea desde el mismo año 95. Hemos estado en esta pelea desde el principio. Hemos estado en esta pelea desde el principio con el Mondes, y mañana va a ser Un hecho, el plenario de mañana va a ser muy importante para analizar en profundidad esta nueva situación política generada por lo de ayer. Así que, compañeros, con este nuevo hecho que tanto entusiasmo, tanta alegría nos da, los esperamos a todos, compañeros. Hagan el mayor esfuerzo posible mañana a las 13 horas, a partir de las 13 horas, en el plenario nacional del Movimiento 26 de Marzo, en Convención 1165. Hasta mañana. Y acá nos encontramos el domingo 9:30. Que pasen bien.